Bueno, pues todos recordamos el famoso Super Bowl. Este Super Bowl reciente, que es uno de los partidos más dramáticos, una remontada histórica, tiempos extras, el regreso de Brady, que ya nadie daba un peso por él, marcador final 34-28, los Halcones de Atlanta llevaban el partido ganado y de repente Brady empezó. Imagínate lo que vale esa playera, esa camiseta, ese jersey de Tom Brady. Pues millones, hay quienes dicen que 500 mil. No sé cuánto paguen en el precio de la historia por este super jersey de Tom Brady, pero seguramente va a ser algún día muy valioso. Ya de hecho lo es, pues es el quinto Super Bowl de Tom Brady, es el récord de récords, bueno, todo lo que implica ganar un Super Bowl. Pero desapareció la playera famosa. Adiós playera, se fue, no hay playera, se la robaron, nada menos que en el propio partido, después en los vestidores. Hoy sabemos que la playera se la robó un mexicano, un periodista mexicano se robó esta playera. Este periodista, involucrado con el periódico La Prensa, esto según se dio a conocer el día 12 de marzo, él renunció el 14 de marzo, y como por arte de magia se hizo público este 20 de marzo que ocurrieron tres cosas al mismo tiempo. La primera para nosotros era un día de asueto, lo cual pues en un día así, una noticia de este tipo, pues la echas a volar por todos lados. La segunda, el segundo mes de Donald Trump. Y la tercera, pues todo lo que implica la relación entre México y Estados Unidos. De todos los periodistas que cubren el Super Bowl, 50, 100, 200, 1000, 10,000, bueno, de todos los periodistas, tenía que ser un mexicano el que se robara la famosa playera de Tom Brady, que hoy vale millones y millones de dólares. Y además hay que decirlo, como es una playera recuperada, como es una playera robada, como es una playera que tiene una historia, pues esta playera hoy vale, si antes valía, no sé, 500 mil dólares, según algunos cálculos, pues hoy vale un millón de dólares. Y mañana va a valer 10. Y cuando sea el aniversario 20, y cuando sea el aniversario 30, y cuando sea el aniversario 100 de este partido, pues va a valer millones y millones. La playera desapareció. Un periodista acreditado, periodista mexicano, periodista que tenía todo, todo. Resulta que este hombre es un coleccionista, de productos de la NFL y que muchos se los ha robado. No es que se lo haya encontrado y dijo, pues ya que aquí tengo, pues de una vez me lo he hecho. No. Simple y sencilla, coleccionar por las buenas y por las malas productos de la NFL del Super Bowl. Justamente pedía vacaciones para ir al Super Bowl, pero eso sí con su super acreditación que cualquiera de nosotros envidiaría. Pero todo esto, ¿qué significa? Vamos a ver la encuesta de 8TV sobre este tema para medir qué es lo que dicen ustedes. Ahí dice, pues el FBI halló el jersey perdido de Tom Brady, lo robó un miembro de la prensa, ¿se mancha la imagen nacional? Pues el 62% dice que sí, el 24% dice que no, que es el solo culpable, y el 14% tenía que pasar en México. Yo voy a poner aquí en la mesa una propuesta bastante idiota de que a los expresidentes ya no, estamos de acuerdo que no hay que pagarles. Bueno, ahora la propuesta es, ok, les vamos a pagar, pero por favor cállense, por favor ya no digan nada. Ahí está tu maldito pensión que no sirve para nada, que nosotros te pagamos 200 mil pesos al mes. Ahí está tus escoltas, ahí está todos los que te cuidan, pero por favor cállate. Esto sí es un cállate auténtico. Ahí está Felipe Calderón, una verdadera vergüenza que un mexicano haya robado el jersey de Tom Brady, le da pretextos a la ofensiva antimexicana, debe castigársele. Hijo de... Cállate, Felipe Calderón. Cállate, Felipe Calderón. Tú, menos que nadie, puede opinar sobre este tema. ¿Quieres pretextos de la ofensiva antimexicana? ¿Quieres castigársele? No, una playerita sudada sí vale mucho, pero vale más lo que hiciste con Pemex. Vale más lo que hiciste con esta empresa Odebrecht. Vale más los 100,000 muertos que dejaste heredados de una guerra sin ton y son. Vale más lo que estás haciendo ahorita de utilizar a tu esposa para regresar al poder. Vale más todos los robos, la estela de luz y todo lo que se hizo en tu administración fallida, de un Estado fallido, de un triunfo fallido, de una guerra fallida. En serio, Felipe Calderón, cállate, cállate. No estás para hablar de este tema. Claro, el chiste ya está muy contado, pero se los voy a poner aquí. Ya que encontraron la playera de Brady, pues hubiera sido muy bueno encontrar. Ahí está, la imagen que todos queremos ver. Duarte con la playera de Brady. ¿Dónde está Duarte? ¿Dónde está todo lo demás? Pero ¿sabes qué? Hay algo que me llama más la atención de todo este asunto. Ya sabes que en Veracruz hay una masacre. Ya lo sabes. Ya sabes que pues los padres de Ayotzinapa volvieron otra vez a hacer un tema. Ya sabes que en este país hay una crisis por el gasolinazo y por una serie de cosas. Ya sabes que estamos en serios problemas, pero toda la atención se la lleva este asunto. Entonces, a veces creo que nosotros también tenemos la culpa de darle importancia a este tipo de cosas. Es importante, sí es importante. Es una playera valiosa, sí es una playera valiosa. Que sea un mexicano, pues qué mala onda. Que sea un periodista, todavía más mala onda. Que sea un periodista acreditado. Todo lo malo que quieras en el mundo. Pero no se aprovechen de esta situación. Por un lado, en Estados Unidos, para atacar a los mexicanos. Ya, más no necesitamos. Este expresidente hablando como si fuera importante. Y Duarte, y los 43, y los 31,000 desaparecidos, y los problemas de este país. A veces creo que nuestras prioridades están en otro lado. Felicidades, ahí tienes tu playera, súdala más, y disfrútala, mi querido Brady, que te la mereces. Eres un gran jugador. Pero sí, este tema es una auténtica cortina de humo. Este tema sí es una manera de idiotizarnos más de lo que ya de por sí estamos idiotizados. ¿No es eso como para estar hasta aquí? ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV, donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.